promesa de que no los vamos a traicionar nunca, nunca los vamos a traicionar. Esta revolución continúa, claro que sí continúa. Cambiamos el estilo. Ahora sí entramos en una época en la cual se disminuye la confrontación, se aumenta la tolerancia, el respeto debe ser, el acercamiento debe ser la norma del comportamiento de aquí en adelante de todos y cada uno de los ecuatorianos. Tenemos datos completamente certeros, compañeros, completamente certeros. Escuchábamos a Lenín Moreno, el nuevo presidente de Ecuador, el candidato de Rafael Correa en estas elecciones, que se impuso en el balotaje ante el banquero Guillermo Lasso, y tenemos una coyuntura latinoamericana intensa, por eso hemos invitado a un amigo de la casa, Daniel Cholaquian. Pueden escucharlo en Bajo el Volcán los miércoles a las 20 horas y también integrante del portal Nodal Noticias. Gracias, Dani, por venirte en esta mañana a la tribu. No, por favor, como siempre es un gusto, Diego, estar acá, estar con vos. En este estudio. Me gustaría meterme en el perfil de Lenín Moreno para entender esta etapa que se abre en Ecuador, que él mismo decía y anunciaba ciertos cambios con respecto a estos 10 años de Correa en el poder en Ecuador, pero antes de declararlo presidente hay que decir que la cosa está pesada porque todavía Guillermo Lasso no reconoce la derrota, ¿no? A ver, dos cosas. Empiezo por el final. Guillermo Lasso dijo desde el primer día que no iba a reconocer la derrota. Lo dijo elípticamente. Dijo... Si no se respeta la voluntad popular, vamos a salir a las calles a defender el voto. Claro, él no lo aclaraba, pero implícitamente lo que está diciendo es la voluntad popular que ganemos nosotros. O sea, si no ganamos, vamos a salir a las calles a romper todo. De hecho, el lunes 20 de abril, el día siguiente de la primera vuelta, cuando todavía se dudaba de si Lenín Moreno ganaba en la primera vuelta o no, simplemente quiero recordar, Lenín Moreno tenía que tener el 40%, se terminó con el 39.6%. Uh-huh. Había 50.000 votos que le podían dar o no el triunfo en primera vuelta. Todas las fuentes del partido Alianza País decían que había ganado la primera vuelta y querían ir a contar voto por voto. Rafael Correa estaba absolutamente seguro. Entonces, en ese momento, la gente de Guillermo Lasso, el lunes 20 de febrero, salió a la calle, rodeó el Colegio Nacional Electoral, dispuesto a entrar, tuvieron que pararlos con la policía, estaban dispuestos a entrar para parar el escrutinio. ¿Por qué querían parar el escrutinio? Porque también ellos consideraban que podía ganar Lenín Moreno en primera vuelta. Y lo que pasó es que presionaron tanto que finalmente el Consejo Nacional Electoral dictaminó que había segunda vuelta sin llegar al conteo definitivo. Decís que Guillermo Lasso forzó el balotaje, aunque tal vez el número daba una primera vuelta para Lenín Moreno. Exactamente, digo eso. De hecho, el candidato a vicepresidente, Páez, dijo en ese momento, si tenemos que incendiar Quito, lo vamos a incendiar. Uh-huh. En esa actitud se mantienen todavía, a pesar de los dos puntos de diferencia con los cuales Lenín Moreno accede a la presidencia y continúa un poco el camino de Correa. Pero ahora sí nos metemos, Dani, en este quilombo de quién es Lenín Moreno y si manifiesta algún tipo de transformación con la gestión de Correa, que ya de por sí en estos 10 años ha manifestado unos cuantos movimientos, unas cuantas transformaciones, y nos metemos un poco en los desafíos que tiene esta fuerza, ¿no? ¿Cómo no? Mira, Lenín Moreno es un hombre que viene de lo que se puede llamar la izquierda democrática. Es un militante de izquierda, es un tipo que tiene una formación importante. La izquierda tenía incluso acercamientos a los movimientos insurreccionales que pequeños, pero que existieron en Ecuador en los fines de los 70, principios de los 80. Ha tenido buena relación con la gente de Alfaro Vive, carajo. Digo, es un tipo que proviene de la izquierda. Fue vicepresidente de Rafael Correa durante el primer periodo. Y es una persona que está considerado por todos como un tipo capaz de dialogar mucho más amablemente, ¿sí?, que Rafael Correa con distintos sectores del mundo político ecuatoriano. Ecuador tiene cierta complejidad. Primero, Ecuador proviene, llega hasta... Hay que decir que llega hasta este primer cambio de presidente a través de las elecciones y de manera, digamos, ordenada, después de muchos problemas en el proceso político desde finales de la década del 90, ¿no? Tres gobiernos interrumpidos, un mandato que finalmente termina con un presidente de la Corte. Digo, hasta que Rafael Correa gana las primeras elecciones, produce una modificación constitucional, gana la segunda y luego la tercera. Entonces estamos hablando de un escenario de una estabilidad política en Ecuador que no era tan común en los últimos 25 o 30 años. Lenín Moreno, digamos, el proceso de Rafael Correa fue un proceso de construir también aparato político. Era construir también sostén político, era construir también un proyecto político estructurado en un partido o en algo parecido a un partido. ¿Por qué? Cuando Rafael Correa gana las elecciones por primera vez en 2007, ni siquiera presenta lista de candidatos a diputados. Uh-huh. No tenía parlamentarios. ¿Sí? O sea, no tenía partido, no tenía una estructura partidaria que sostenga. En todo este proceso se construyó esto. ¿Y cómo se construyó? Se construyó contra banqueros, se construyó peleando con mucho del clientelismo político que había en todo el interior de Ecuador, haciendo llegar el Estado al interior de Ecuador y, por lo tanto, de cada lugar, de cada localidad, construir una parte de su partido. Uh-huh. Esto, obviamente, produce fuertes enconos. Ahora, Lenín Moreno viene de una militancia fuerte también por el lado de las ONG, sobre todo en materia de discapacidad y demás. Me imagino que lo piensan como dialoguista en dos frentes, desde la fuerza que Rafael Correa llevó adelante durante 10 años en la presidencia de Ecuador. Dos frentes, digo, por un lado, un diálogo con lo más recalcitrante del modelo neoliberal que mete sus presiones, y por otro lado, tratar de retejer un vínculo muy desgastado con organizaciones sociales, ambientalistas, indígenas, que en Ecuador no le están dando hoy el apoyo a Correa, ¿no? A ver, hay una fuerte, yo te diría que una de las rupturas más importantes o más interesantes en términos de cómo construir lazo político que tiene Ecuador es con la izquierda, lo que llamaremos la izquierda tradicional ecuatoriana. Ha habido grandes actores de la izquierda ecuatoriana que tildaban al correísmo de dictadura y que han apoyado sorprendentemente a Guillermo Lasso, un banquero, un hombre de la derecha más recalcitrante, que uno se pregunta cómo puede ser que apoyes a un tipo que fue efector fundamental del feriado bancario que destruyó la moneda ecuatoriana. Que dicho sea de paso, qué parecidos los panoramas latinoamericanos que se arman en las elecciones, ¿no? Uno ve al vicepresidente de Correa con una mirada más dialoguista, en este caso ganando, ante un banquero. Si la ponemos como en paralelo a la situación argentina, casi calcada, con un resultado distinto, ¿no? Sí, y hay algunas cosas ahí que algún día sería interesante charlar de lo simbólico, ¿no? Porque no es lo mismo un banquero que un empresario. Uh-huh. Y a Lasso en parte le costó tener que asumir esa identidad de banquero, le costó seguramente unos puntos. Porque uh-huh. Un banquero siempre malo. Un empresario tiene alguna visión buena. Uh-huh. Entonces, yo digo, es una cuestión al margen. Ahora sí, son muy escenarios muy parecidos y los invito a que miren en YouTube entrevistas a Lasso y van a encontrar el cambio. Sí, van a encontrar las mismas palabras. Cambio, corrupción, nosotros venimos a hacer las cosas bien, no vamos a romper los juguetes, ¿no? Pero después se mete, como la educación, se mete cómo tiene que ir por la salud, cómo se mete, si uno uh-huh. escucha con cierto fin. Pero me parece que lo primero que Lenin va a hacer es reconstruir ciertos lazos políticos con la izquierda. No es menor que igualmente asume con mayoría parlamentaria. Uh-huh. Entonces va a poder gobernar y entonces es más fácil. Cuando vos tenés que tejer lazos y le das cosas en las leyes, pero la ley sabes que va a salir, es mucho más fácil que cuando tenés que pelearte y los uh-huh. tipos cuentan los porotos. Me parece que va a reconstruir los lazos ahí. Por supuesto, con ciertos sectores sociales, es muy importante. El tema indígena en Ecuador es un tema más complejo del que nosotros lo vemos acá. Yo estuve 3 veces en los últimos 7 años en Ecuador y te aseguro que es más complejo. Está muy atravesado por el clientelismo, está muy atravesado por contarse los porotos uno contra otro en términos personales, y está muy atravesado por la inexistencia de la presencia del Estado durante décadas. Además, tenemos una tensión irresoluble en toda la década de gobiernos denominados progresistas de América Latina, que es esta tensión de inclusión social vía extractivismo. Eso es algo que siempre va a generar tensión, más allá de clientelismos, más allá de diferencias. Es una ecuación que genera problemas por abajo siempre, ¿no? Sí, eso, de eso no hay ninguna duda. De todos modos, en el caso de Ecuador, la penetración del extractivismo es mucho menor que en otros países y es mucho menor de lo que podría ser. No nos olvidemos que Correa tuvo un proyecto de no saco el petróleo. Sí, con Chevron, sí. No, bueno, el caso de Chevron no es de Correa. Digamos, Chevron se va en la época de Correa por la contaminación, pero Correa dice, yo no saco el petróleo si logramos armar un esquema económico-financiero que a mí me deje el petróleo guardado dentro. Uh-huh. Páguenme por el petróleo que no saco, digamos, uh-huh. por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y fue un fracaso. O sea, fue un fracaso a nivel internacional. Creo que recaudó $2 millones. Y empezó a agujerear ahí. No, y no está agujereando tanto como podría. Ojo que Ecuador podría depender mucho más. Pero saben que tienen un problema. Porque también saben que tienen un problema. Uh-huh. El país que depende del petróleo como ingreso único tiene tras de sí una tragedia marcada. Bueno, ahora nos vamos a meter en Venezuela en un rato y ahí lo tenemos como calcado el asunto. Dani, ¿qué significa para América Latina el triunfo de Lenín Moreno en un momento de giro a la derecha muy marcado, ¿no? Mirá, me parece que significa, por un lado, la intuición, porque no diría la certeza, de que los ciclos estos, ¿no?, históricos, no son tan marcados, que los ciclos son parte de un proceso histórico más largo y que hay que mirar a largo plazo y no tan a corto plazo, y que en realidad lo que está en discusión, más allá de que parezca que esta grieta es tan enormemente terrible, lo que está en discusión es cuánto de emancipatorio se puede hacer un proyecto político y cuánto de regresivo se puede hacer un proyecto político en el marco de sociedades que todavía no son, no han definido el carácter histórico que quieren para un momento determinado. Quiero decir, no han definido si quieren tener gobiernos que utilicen al Estado como una herramienta fundamental para el desarrollo, el progreso, incluso para que se den las discusiones al interior del contexto de ese Estado. Cuando discutimos extractivismo, sí, no, digo, cuando se discuten todas estas cosas, ¿se dan en el marco del Estado o se dan en el marco afuera del Estado en sectores de las élites? Me parece que esa discusión es la que está presente en este momento latinoamericano, que es un momento de reconstrucción democrática, por otra parte. Si pensamos, Argentina vuelve a la democracia hace 34 años, uh-huh. 33 años. Ah, lo ves en ese periodo de tiempo. Nosotros estamos en un proceso. Argentina vuelve hace 35 años, pero Brasil volvió en el 90, uh-huh. Chile volvió en 87, y Chile todavía está con la tensión del pinochetismo en la cabeza. Se lo tuvo que explicar el rey de Holanda a Macri esto, ¿no? Más o menos. Claro, claro. Estamos con Daniel Cholaquian, compañero de Bajo el Volcán y del portal Nodal, Noticias de América Latina. Y nos vamos a meter, por supuesto, en Venezuela y en Paraguay también, después de la tanda, en un ratito aquí en La Mar. La Mar en coche. Una docena de años. 11 de la mañana, 7 minutos, y estamos mateando con el compañero Daniel Cholaquian del programa Bajo el Volcán y del portal Nodal Noticias. Nos metíamos primero, por supuesto, en Ecuador por el triunfo de Lenín Moreno, el nuevo presidente allí. Nos cambiamos de camisa, Dani, te sacás ahora esta camisa presidencial ecuatoriana y te pones la verde militar de Maduro. O la bordó, digamos. O la bordó, me gustaría más la bordó. La vinotinto. Sí, me gustaría mucho esa vinotinto y ni hablar una campera de esas que son preciosas, que tienen los militantes, muchos de los militantes. Allí en Venezuela. Nos metemos allí porque el Poder Judicial finalmente dio marcha atrás y anuló las sentencias con las que asumía atribuciones parlamentarias en Venezuela. Esto fue después de un gran repudio internacional y de un exhorto que le hizo también el Consejo de Defensa. La primera reacción, por supuesto, para con el gobierno de Maduro en Venezuela fue un linchamiento mediático. Dicen que Maduro se dio un autogolpe de Estado. Pero nos parece importante poder poner en contexto la información. Más allá de defender o no la postura de Maduro, hay que pensar quiénes componen el Parlamento, la denominada Asamblea Nacional, y cómo viene funcionando para entender el movimiento que intentó Maduro en esa coyuntura, ¿no? Claro, bueno, a ver, en diciembre de 2015 hubo elecciones legislativas en Venezuela, ganó por amplísima mayoría la oposición que fue con un solo frente. La oposición es toda la tradicional derecha venezolana, más algunos sectores de la izquierda que se fueron del chavismo, y al ganar obtuvieron la mayoría calificada, o sea, una mayoría absoluta que les permite tomar todo tipo de decisiones. Intentaron, bajo todos los medios, llamar a un plebiscito revocatorio del mandato de Nicolás Maduro, no pudieron hacerlo. Obviamente siempre hay controversia si la cantidad de firmas, si no la cantidad de firmas, si habían llegado, si no habían llegado, si estaban legalizadas, si eran legítimas o no. No podemos meternos en ese asunto porque es muy difícil, digo, más allá que leas todos los días la información, muy difícil saber si efectivamente, pero no pudieron llegar a la cantidad de firmas que necesitaban para convocar a un plebiscito revocatorio. Finalmente el poder electoral, digamos, quiero aclarar, el poder electoral lo menciono así a propósito, porque en Venezuela no hay tres poderes, hay cinco: ejecutivo, legislativo, judicial, poder electoral y poder del pueblo. y lo digo porque hay muchas inexactitudes que se venían diciendo, entre ellas que en Venezuela, como en todos los países, hay tres poderes. No, hay cinco. Uh-huh. Y no en todos los países hay tres poderes. Y esto nos habla de un proceso revolucionario, que exista, por ejemplo, un poder del pueblo en el marco de estos cinco que mencionaba. Exactamente, exactamente. Y los ministerios, vos te vas a encontrar, por ejemplo, que el Ministerio de Cultura es el Ministerio del Poder Popular de Cultura. Uh-huh. No es el Ministerio de Cultura de la Nación, uh-huh, por decirlo en términos significativos. Muy bien, te decía que en ese momento no logran llevar adelante el plebiscito revocatorio, el poder electoral finalmente habilita el plebiscito revocatorio para el año 2017. Lo que ocurre, una diferencia fundamental, era que si el plebiscito se hacía antes de 2016 y lograban revocarlo, Maduro tenía que llamar elecciones. Uh-huh. Si el plebiscito se hace a partir de 2017 y logran derrotarlo, asume el vicepresidente de la nación. Entonces ya no hay llamado a elecciones, sino que el mandato lo completa el vicepresidente de la nación hasta 2019. Explicado esto, quienes asumen el mandato dicen, asume la presidencia de la Asamblea Nacional, Ramos Alup, en ese momento, dice, Maduro no dura 6 meses. Así asume. Yo supongo que eso no debe ser muy democrático, ¿no? Si uno escuchara que, por ejemplo, hoy saldiera, no sé, bueno, me imagino el presidente de la Cámara del Senado en Argentina, el presidente de la oposición en diputados en Argentina, Recalde, a decir, Macri no dura 6 meses. Uh-huh, escándalo. ¿No? Bueno, uh-huh, esto dijo el presidente de la Asamblea Nacional cuando asumió. Maduro no dura 6 meses. Duró más de 6 meses. Uh-huh. Cambian de presidente de la Asamblea Nacional porque justamente Ramos Alup lo único que hizo fue ir al choque y nunca poder lograr que la mayoría de la fuerza política que tenían fuera con un proyecto unificado a la disputa política. Esto incluso consiguiendo apoyo internacional, porque estamos escuchando cada día a Luis Almagro en referencia de la OEA hablando en contra de Maduro constantemente, ¿no? Yo creo que muchos de los miembros de la Asamblea Nacional venezolana deben imaginar que Almagro es más militante que ellos, que está más pasado de rosca que ellos mismos. Uh-huh. Pero bueno, sí, lo de Luis Almagro es absolutamente inconcebible. Ojo, Estados Unidos hace un año con Barack Obama, hace un año sacó un decreto de sanciones declarando a Venezuela un país peligroso, no me acuerdo exactamente cómo decía. Uh-huh. Y esto fue, un comienzo de la escalada en la vida política interna de Venezuela. Maduro fue llevándolo con cierta habilidad política, no con mucha, pero con cierta habilidad política, a que efectivamente los sectores opositores no coaligaran en un mecanismo de enfrentamiento. Hablaba con uno, hablaba con otro, lograba manejar también la interna de ellos, porque Capriles quiere una cosa, Ramos Ayub quería otra. Uh-huh. Bueno, llegan a que Julio Borges asumió en diciembre la presidencia de la Asamblea Nacional en un primer momento con un espíritu más dialoguista. Pero ¿qué ocurre? Cuando asume la Asamblea Nacional hay 3 asambleístas que están acusados de haber comprado los votos. Los del Amazonas, ¿no? Exactamente. 3 asambleístas que están acusados de haber comprado votos, hay videos y tal, hay una serie de probanzas. Y con esos 3 votos es con los que consigue la mayoría la oposición. Claro. La mayoría está absoluta, no es que no tiene mayoría. Entonces, el Consejo Electoral el Tribunal Supremo de Justicia de Ecuador le dice a la Asamblea Nacional que tiene que sacar a esos 3 asambleístas, quitarles el mandato. Y la Asamblea Nacional no lo hace. Como la Asamblea Nacional no lo hace, el Tribunal Supremo de Justicia los declara en desacato. Declara a la Asamblea Nacional en desacato y la intima a que resuelva este problema con los 3 asambleístas. Ante el desacato es que el Poder Judicial dice, entonces, no hay entonces atribuciones parlamentarias para esta gente, somos nosotros los que vamos a adquirir ciertas funciones, claro, relacionadas al Parlamento. Primero saca una resolución en la que declara nula toda acción de la Asamblea Legislativa. 155, ¿eh? El numerito que van a encontrar, claro, por ahí. Saca una primera resolución, hay una primera resolución que debe ser de hace un mes atrás, que dice, todas las acciones que tome la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional, son nulas. Porque está en desacato. Bien, pasa un periodo de tiempo y entonces, ante una controversia determinada, decide asumir las funciones legislativas para poder resolver algunas cosas que estaban trabadas porque no estaba la Asamblea Nacional en funciones. Uh-huh. Esto es lo que ocurre el miércoles pasado por la noche. Ahora, ¿qué es lo que está ahí en el medio para que apuren ese movimiento desde el Poder Judicial? Digo, ¿qué es lo que se quiere decidir? Hay algunas cuestiones que tienen que ver con contratos que tienen que ver con la explotación del petróleo, ¿sí? Y algunas algún tipo de concesiones al poder presidencial para que tome determinadas decisiones que la Asamblea Legislativa no estaba. La Asamblea Nacional lo estaba motorizando y que tampoco se terminaban de sacar porque no se podían sacar porque no había quien efectivamente lo hiciera. Ahora bien, en la Constitución Nacional de Venezuela hay un artículo que define que el Tribunal Supremo de Justicia puede asumir las funciones legislativas cuando hay una suerte de vacío institucional que impide que la Asamblea Nacional legisle. O sea que no hay ahí un lugar para decir golpe o cuestión de violación de constitución, digamos, ¿no? No hay nada de eso. Digo, uno sabe que en general estas decisiones judiciales extreman la interpretación. Claro. No, ninguno de nosotros es inocente. No estamos poniendo aquí lo político. Ni nadie dice que le parece simpática esa resolución tampoco, ¿no? Por supuesto. Yo lo que estoy diciendo es, más allá de qué tanto se extreme la interpretación legislativa, lo cierto es que es legítimo constitucionalmente. Uh-huh. Es legal. Bien, políticamente fue complicado, sí. Pero también puso en escena quién es la Asamblea Nacional. Porque Julio Borges, Ramos Alyup, Enrique Capriles, el gobernador de Miranda y ex candidato a presidente, Leopoldo López, el preso condenado, ahora podemos hablar de eso también, Leopoldo López, todos ellos apoyaron el golpe de 2002. Bueno, la selección nacional de los intentos de golpe en Venezuela, ¿no? Es algo así, ¿no? Como la línea de cuatro del golpe de Estado de 2002 en Venezuela, todos ellos apoyaron a Carmona. Algunos, como Leopoldo López, tomaron violentamente sede de instituciones públicas, ¿bien? Uh-huh. A punta de pistola, y todos ellos fueron parte de ese golpe. Es como, ¿no?, el león gritando que viene la amenaza de que se le coman a la cebra. Bueno, después de todo, Maduro igual decidió dar marcha atrás con esto, el Poder Judicial decidió dar marcha atrás con esto, digamos, así que tampoco corren estos términos en los cuales el Poder Judicial asumía las atribuciones. Exactamente. ¿Qué, ¿qué pasó ahora? En este momento sigue vigente el hecho que es nula cualquier decisión de la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional se mantiene en desacato, pero el Tribunal Supremo de Justicia ya no toma las decisiones legislativas. Uh-huh. De algún modo la pelota queda puesta ahora en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está en condiciones de salir del desacato. Uh-huh. Para eso tiene que desactivar el poder de estos tres asambleístas que fueron ingresados en forma fraudulenta. Traigo al aire algo que me decías fuera del aire, Dani, que es hay que leer Venezuela por un proceso revolucionario y no como los gobiernos de tipo constitucionales que entendemos en nuestro país, por ejemplo. Claro, me parece que lo que está viviendo Venezuela es esto, un proceso revolucionario. Un proceso revolucionario, cualquier proceso revolucionario en la historia, tiene un tiempo y va teniendo salidas, resoluciones, que tienen que ver con cómo la coyuntura procesa este proceso revolucionario. Digamos, yo por eso te decía el ejemplo, ¿no?, de Fidel Castro en la etapa de Life. Coca-Cola saludó, digamos, el ingreso de los revolucionarios en La Habana y luego se transformó en el mayor cuco de la historia de la humanidad. Esto tiene que ver con cómo van resolviendo los líderes de los procesos revolucionarios las situaciones que se dan en este contexto. Me parece que Venezuela vive un proceso revolucionario que puede ser triunfante, puede salir como fue la mexicana, por un lado una revolución burguesa, puede salir por una revolución socialista como la cubana, digamos, o puede ser un fracaso como tal y terminar vencida en beneficio de la continuidad de la burguesía venezolana petrolera. Y acá ese doble filo que mencionabas antes, ¿no? El riesgo de tener amputado, digamos, todo, o sea, apuntan toda la economía del país a la extracción de petróleo y esto genera tensiones tremendas, sobre todo porque no hay trabajo de otras cosas, ¿no?, que no sean relacionadas a este extractivismo. No hay trabajo porque tampoco el petróleo puede sostener la mano de obra. Que hay un nivel de corrupción impresionante. Antes, ahora y después, digo, el gobierno de Maduro está atravesado por el nivel de corrupción que atraviesa todo el Estado venezolano y el Estado petrolero. Y por ende el asistencialismo que genera también esa política. Y como no tenés trabajo dado por el petróleo, hay que dar trabajo en otras cosas y muchas veces eso no se hace de un modo eficaz, que es uno de los grandes problemas del gobierno de Maduro. En lugar de tomar el petróleo para producir un proceso de desarrollo transformador de la propia economía venezolana, lo que hace es asistencialismo y compra, no tiene alimentos, digamos, no producen alimentos y no tiene industria. Entonces es muy complejo, es muy complejo, es como una gran tragedia, ¿no? El petróleo, y habrá que ver cómo esto se soluciona. Yo no creo que esto sea un problema solamente de hablar de autogolpe, hablar de, como hablan algunos, de bordeaverización o de fujimorazo. Me parece un error político, un error informativo grave, y me parece que hay que entenderlo en parte de la puja todavía acá en Venezuela. A Chávez lo quisieron matar, y no estamos hablando figuradamente, lo quisieron matar. Cuando uno quiere matar a un presidente, hay una puja política muy grosa atrás. Hablamos de Ecuador, hablamos de Venezuela y nos queda hablar de Paraguay, porque entre gallos y medianoche los senadores paraguayos quisieron habilitar la reelección presidencial modificando la constitución del país. Y esto generó, por supuesto, la ira de manifestantes que quemaron el Congreso y se enfrentaron con la policía. Un militante del Partido Liberal, Rodrigo Quintana, fue acribillado por las fuerzas de seguridad. Hay cerca de 200 detenidos en Paraguay. ¿Cómo explicar esta situación en la cual, además, nos complica los análisis porque tanto Cartes como Lugo querían esta enmienda constitucional para conseguir las reelecciones, ¿no? A ver, Lugo en su momento pensaba que iba a poder ser candidato a presidente nuevamente porque como él no había finalizado su mandato presidencial, creía que se le abría una instancia constitucional para eventualmente pedir, reclamar. La Corte Suprema de Justicia de Paraguay le dijo que no. Chicos, me faltaba un toque, dijo Lugo. Claro. Me sacaron, me faltaba un toque. loco. Sí, pero ya la Corte Suprema le había dicho que no. Cartes asumió diciendo que él no iba a buscar la reelección, pero viste cómo es esto, ¿no? Vos no querés la reelección, pero de repente decís, che, está bueno esto de ser presidente. Y en un contexto donde Paraguay empezó a figurar muy fuerte, y esto no es menor, cuando Mercosur, con la asunción de Macri y Temer, comienza a pensar la expulsión de Venezuela, ¿para qué? Para poder armar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el que hace la punta de lanza es el gobierno paraguayo. Loizaga, digamos así, porque no me va a salir pronunciar el nombre de pila. Loizaga, el canciller paraguayo, es el que empieza a fogonear la expulsión de Venezuela del Mercosur, cuando Venezuela era presidente pro tempore. Ahí el gobierno paraguayo empieza a ganar un protagonismo en el marco del Mercosur y en el marco de la OEA muy importante. Me parece que ahí Cartes empieza a envalentonarse con la idea de que está lanzando Paraguay hacia las esferas internacionales y de ese modo sale a buscar la reelección. Acababa de hacer una gira por Europa bastante importante y había tenido así un enfrentamiento con Macri por el tema de Yaciretá, dineros que había que pagar o no. Me parece que ahí se envalentona. Entonces sale con la idea de la reelección. Para eso hay que hacer una enmienda constitucional y llamar a referéndum. Pero para hacer la enmienda constitucional no le daba a la gente en el Senado. Entonces, primero, que esto lo hicieron el lunes pasado, llaman a una sesión del Senado para modificar el reglamento interno que permita que la enmienda constitucional se llame con 23 en vez de con 28. Una curita sobre otra curita sobre otra curita. Ya esto, entonces ahí se empieza Lugo, que dice que no apoya la reelección, no va al Senado a votar esa modificación del reglamento interno, pero los luguistas sí la votan. Y entonces, ya luguistas y cartistas van atrás de esto, y después entonces, con estos 23, después de haber modificado el reglamento, con estos 23, entre gallo de medianoche, aprueban la enmienda. Ahora, la sensación es de una gota que rebalsa el vaso, ¿no? Cuando vemos la reacción popular, no parece ser únicamente por esta enmienda, ¿no? Y lo cerramos con el mismo tema que te dije antes. Esto es parte de la reconstrucción democrática. Paraguay ha venido de 40 y tantos años de dictadura estronista, después de continuidades de colorados más o menos estronistas, de asesinato de un vicepresidente de la nación, ¿sí? Un vicepresidente de la nación fue asesinado y acusaban a Oviedo, expresidente, general golpista, de haberlo asesinado. Estamos hablando de hace 10 años atrás, 12 años atrás, no estamos hablando de 100 años atrás. Paraguay todavía está viviendo ese proceso de reconstrucción democrática que implica que también la sociedad se democratice. Hoy Paraguay es, digamos, todavía consecuencia del estronismo y de lo que el Partido Colorado trajo. Gracias, Dani, por esta visita. Por favor. Daniel Cholaquian, los miércoles 20 horas lo puedes escuchar en Bajo el Volcán y leerlo también en Nodal, el portal de noticias de América Latina.